bastaba para ser feliz. Es un idiota porque no te ha conocido a ti. No sabe lo que es probarte y después perderte. No sabe lo que es imaginarte y no tenerte. Ves que te estoy amando con la furia de mi mente y no basta para ti. Sin saber qué contestar, tú dejándome crecer las alas mientras yo trato de echar mis raíces en tu mundo, pero veo que no hay lugar en tu corazón. Raíces en tu mundo, pero veo que no hay luz.